Radio Libertad presenta Visión OVNI. Conducen Silvia Pérez y Mondini, Pablo Puché. Locución comercial, Sebastián Balbi. Voz en off, Mario Albornoz. Producción general, Andrea Pérez y Mondini, Silvia Pérez y Mondini. Visión OVNI. Auspician este programa BH Computación, Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer, Cabaña Los Troncos, Portal Turístico Recreativo www.victoriaglobal.com.ar. Bienvenidos a la novena temporada de Visión OVNI. Visión OVNI, OVNI, OVNI. Buenas noches, amigos, nuevamente, nuevo lunes compartiendo con los oyentes nuestro día de semana de Visión OVNI. La verdad que estoy un poco eufórica porque vengo de un congreso que ya les voy a contar y la verdad estoy re feliz. Buenas noches, chicos. Hola, Elías. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Daisy. Estamos nuevamente junto a nosotros, nuestro gran amigo Pablito. Pablo, hoy has podido cambiar el turno, por Dios. He podido, sí. Buenas noches ante todos. ¿Cómo es? Sí, una compañera me pidió el cambio de franco, así que pude asistir. No sé si va a dar todos los lunes para esto, pero bueno, ojalá, vamos a hacer lo posible. Ojalá que sí. Hola, de último, tengo que cambiar el horario. Buenas noches a todos, Pablo, Elías. Buenas noches a todos los amigos que continuamente nos escuchan. Bueno, la verdad, has venido un poco tarde. ¿Querés que cuente dónde estabas? No me dieron franco. Bueno, lo que pasa es que me iba bien. Un recinto de 5.000 metros cuadrados. Bueno, hice una multiplicación y me dio bastante. Ah, bueno, está bien. Entonces, claro, se entusiasmó. Claro. La señora Daisy se entusiasmó. Bueno, lo dejamos para después, sí. Eso. Pero acá tu cara a mitad vino medio enojado, sí, bueno. No, pero siempre son... se enoja, así que no. No, se puso contento. No, se puso contento porque dijiste que hiciste la multiplicación, entonces claro, por eso se puso contento. Sentí clean caja en este momento. Soy testigo de que se posesiona ahí. Sí. Bueno, yo la entiendo, la comprendo. Bueno, la verdad sí, como les decía, acabamos de venir con Andrea de Chile, de nuestra hermana chilena. Y les puedo asegurar de que hemos pasado unos días maravillosos. Se ha realizado un congreso en la zona de San Clemente, que está 300 kilómetros al sur de Santiago. Y imagínense ustedes, porque como Andrea dice, en la casa de Heidi, era una cabaña hermosísima, con todo lo que tiene que tener una cabaña para tu comodidad. Aparte, algo que yo conocí por primera vez. Hacía un frío porque estábamos en plena cordillera de los Andes. Qué barro. Pero fíjate que vos te acostás y en cuanto apoyás tu sentadera en el colchón, está caliente. ¿Qué? O sea, de que vos te acostás y está caliente la cama. ¿Pero por qué? Ah, no sé, yo la verdad... ¿Método? No, sí, es un método que existe. Y tanto es así que Andrea tenía otra cama y se pasó la mía, que era matrimonial. Porque vos te acostás, debajo del piso, y bien te apoyás, el colchón se calienta. Se calienta todo desde abajo. No, no saben, les juro que era una maravilla. No. Era para quedarse a vivir ahí. Mirá, yo vi una cosa importante y que está en tu página, que lo pueden corroborar todo. Aparte había una parrilla impresionante. ¿Qué está? ¿A dónde está? Está en la página de Visión OVNI. En nuestra página, bueno, no en bien. Tu página. En nuestra página de Visión OVNI, y que está todo una reseña general de todo lo que aconteció. O sea, de que fue maravilloso. Y yo lo vi por vía internet. Vía internet, y justo dio la casualidad de que era cuando vos estabas exponiendo, y como yo te comentaba y le comentaba a Andrea, qué bárbaro tu exposición y las preguntas, qué importante que te realizaron. Sí, maravilloso. Aparte eran todos profesionales los asistentes. Era un teatro y estaba pleno, lleno. Una cosa, pero la verdad, maravillosa. hicieron notas la televisión nacional, hizo notas los diarios de nacionales. Hoy me mandaron uno de un diario que está fantástica. Ay, mirá, me la mandó Pato Díaz, Patricio Díaz, que vive en Chile, en La Serena, un excelente investigador. Y les puedo asegurar de que toda la gente se quedó maravillada de la cantidad de imágenes que tiene Visión OVNI. O sea, nadie podía creer la cantidad de cosas que hemos mostrado: huellas, ovnis, mutilación de ganado, desclasificación de los archivos ovni. Estuvimos casi una hora 40 minutos arriba del escenario, así que imagínense lo que ha sido. Bueno, vos fijate que lo que estuvimos comentando también es el hecho de las mutilaciones, que me llamó la atención, una por la seriedad de las preguntas y otra que qué desinformado en cierta forma que están en referente a la mutilación. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que ellos han tenido el tema del chupacabra, no de mutilación de ganado. El chupacabras es completamente diferente. La presencia de este ser o bicho, lo que sea, lo que hace es atacar a los animales de corral y les hace un agujero detrás del cuello, un pequeño orificio por donde les extrae la sangre, pero no hace mutilación del animal. Es más o menos referente, ¿te acordás cuando la época de las animales de corral, tanto gallinas, patos, que claro, no eran mutilados, sino que estaban totalmente secos? Exactamente, sin una gota de sangre. Eso es el trabajo del chupacabras. Lo que tenemos acá en Argentina es completamente diferente. Estamos hablando de animales mutilados y realmente cada vez más. Y hablando de animales mutilados, ¿ustedes se enteraron lo que está pasando en California? No. Parece que hubo suicidio de ganado. Animales que se tiraban y se suicidaban. En cantidad creo que eran 60. Mirá vos, o sea que en cierta forma hay una interferencia en las ondas en las cuales los animales se manejan. Así es. ¿Te acordás años atrás que hubo un problema también de ballenas? Delfines. Delfines y bueno, el hecho... Sí, pero de ganado no ocurrió nunca. En el Rosario de los Perros, en el Parque España. En el Parque España, ¿verdad? Hace unos claro, años también los perros se suicidaban. Era muy llamativo eso. Ahora, ¿qué es lo que pasará para que los animales puedan hacer esto, no? Porque lo de los perros en Rosario fue una cosa catastrófica, sí. Fue tremenda la cantidad de perros que se suicidaban. Bueno, y ahora en ese lugar, en el mismo lugar, ¿no? Bueno, en ese lugar hubo desmoronamiento. Claro. Está arreglando la municipalidad todo, o sea que va a salir bastante, ¿no? Sí. No, la verdad es que estas cosas son medias extrañas, que seguramente tiene que ver con campos magnéticos, ¿no? Pero nunca había ocurrido, por lo menos yo nunca escuché en el tema de ganado que haga pero esto. ¿Pero qué, vacuno? Vacunos. Qué raro, ¿no? Rarísimo. Y hablando de vacunos, hay una noticia que el lunes que viene le vamos a dar absolutamente trascendencia, porque lo que está ocurriendo ahora yo todavía no lo puedo creer. ¿Escucha? Sí, música, ¿eh? Bueno, acá empieza. Hola. Hola. No, es un mensaje. Bueno, lo que sucede es que el FBI acaba, por medio del FOIA, que es un organismo que trata siempre de desclasificar las cosas que se van enterando en el mundo, por medio del FOIA acaba de decir y mostrar cómo han trabajado con la mutilación de ganado desde el año 47 a la fecha. O sea, ¿ustedes saben lo que significa que el FBI esté desclasificando lo que ha hecho cuando nunca... Muchos investigadores a lo largo de estos últimos años comentaban de que el FBI investigaba la mutilación de animales. Pero atendeme, si vos te acordás, Silvia, la cantidad de animales mutilados en Estados Unidos demostró, si creo que fue uno de los primeros países a nivel mundial. Sí, ¿no? Fue en Alamosa en el 67, terrible. El primero que se conoció, un caballo Snippy. O sea, pero que el FBI esté confirmando que estuvo y está detrás de la mutilación de animales, esto es maravilloso, desde Estados Unidos. Claro, también ten en cuenta la tremenda presión que tiene que estar haciendo los ganaderos, porque muchas veces no es un animal el que mutilan ordinario, llamémosle así, sino animales de raza, de que cuestan muchísimo dinero y con esa mutilación los destruyen y no le pueden dar ningún beneficio. Pero lo que me llama la atención es lo como vos comentás, el FBI que esté desclasificando cosas. O sea que se están acercando momentos muy importantes a nivel mundial, ¿no? Sí, yo creo que sí. Andrea me está diciendo acá de que en La Pampa también sucedió esto del suicidio de animales. O sea, de que evidentemente están ocurriendo cosas que nosotros no teníamos ni siquiera clasificadas, ¿no? Sinceramente. Y esto, esta información la tengo gracias a un enorme amigo peruano. Nada menos que Marcos Barraza, que realmente estamos al filo de la noticia. ¿Pasa algo? Al toque me la pasa. Sí, no, es genial ese sistema de información que hay, porque yo he estado presente muchas veces cuando te están llamando permanente, que nosotros estamos hablando siempre por Skype, y vos me decís, pará, Elías, que tengo una comunicación fulano, mengano, sí. Y son todas informaciones espectaculares. Sí, sí, gracias a Marquito, y Johanan Díaz también, bueno. Johanan está atrás de una esfera que también me va y está escuchando, y Johanan y Marco están escuchando el programa, así que un enorme abrazo para ellos desde acá, desde Victoria, por supuesto de todo el equipo de Visión OVNI. Y la verdad es que sí, estamos al toque con la noticia. Fíjate vos la que comentaba Johanan los otros días sobre la esfera, que me causó asombro porque decía que pesaba 75 kilos. 75 kilos. Vos fijate que un grosor de 4 centímetros, si no mal no recuerdo. Dijo. Pero el tamaño no es exorbitante, sino que es un tamaño aproximado como el de la tuya, que tenés vos en el museo. Pero eso da lugar que los componentes de esa esfera son sumamente pesados. Sí, totalmente. Porque... Pero ojo, que es de la década del 40, ¿eh? En la década del 40 no había Soyuz, no había nada. Que o sea, pueda decirse que era de algo fabricado por el hay hombre. Hay esferas en las cuales nosotros podemos, o algunos investigadores, poner en duda su procedencia. Pero en esa época no había, salvo que sea algo que estaba fuera del conocimiento general. Ahora vos fijate lo que son los amigos, ¿no? Porque él dijo que va a fotografiar y va a filmar y me lo va a mandar para que yo lo tenga. Eso es realmente fantástico, porque él sabe, yo le he contado, bueno, que hay un cierto chamullo, digamos, con el tema de las esferas, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Pero ahí está, lo dejamos ahí porque en realidad no tiene demasiada importancia. Sí, sí, la cuestión que uno la tiene y la puede estudiar, y otros hablan sin saber ni haberla visto. ¿Y ustedes saben que pronto voy a tener otra? ¿La reproducen? Bueno. Los cocum. Bueno, yo las consigo, ¿viste? Está bien. Bueno, Pablito, contame, ¿no nos has extrañado todo este tiempo que no has estado? La verdad que sí, y sin embargo, cada vez que llega el día lunes y estoy trabajando, estoy de los pelos. Yo tengo todos parados, ¿ven? Estoy todos preparados en todo momento. Bueno, a ver si puedo, sigo peleando, a ver si me pueden dar el día de lunes mi descanso, porque de ahí se sabe cómo trabajo, ya me ha visto, ya de reojo me mira porque está fija en la pantalla. La obsesión. La obsesión, exactamente. Y bueno, después del último fin de semana, sino el anterior, que fue un fin de semana bastante bravo, el fin de semana largo, ya me he recuperado un poco, bueno, ya con medicamentos también. El domingo pasado salí a trabajar a la madrugada, eran las 5 de la mañana, y para el lado de Laguna del Pescado había 6 luces blancas. No me digas. 6. Yo llegué a las 8 y media de la noche a trabajar, estaban ahí. Salí a las 5 y estaban ahí todavía. 5:15. Qué bárbaro. Cambiaban de color, cambiaban de forma. Subían, bajaban, el tamaño variaba. ¿Qué hice? Saqué el celular. La vez que mi celular, pobrecito, me toma una luz a la lejanía, me dice batería baja. Ah, no. Te pueden imaginar los insultos que pero no, en ese no llegaste a sacar nada, ni nada. No lo puedo hasta creer. Lo podía filmar y todo. Bueno, pero les cuento que la semana pasada, yo tengo informes de muchas personas, pero sobre todo la que diría más calificada en este momento. Es alguien que es representativa de turismo de acá de Victoria. Me dice hoy con toda la alegría: Silvia, por primera vez vi 2 ovnis que se cruzaban entre ellos. Dice que estaba enloquecida, no lo podía creer. Dice que con ¿cómo fue que me quiero acordar exactamente la palabra que me dijo? Pero dice que era tan perfecto el movimiento, como se cruzaban haciendo zigzag, impresionante. También sobre la Laguna del Pescado. No, sobre la ciudad. Ella la vio desde la terraza de su casa. Qué bárbaro. O sea, lo que pasa es que muchos no miran para arriba, no lo observan. No, sí, pero lo vio mucha gente. Mucha gente lo vio. Sí, porque me lo comentaron varios. Que lo vieron esas dos luces. Una era blanca y la otra media amarillenta. Y lo más curioso, que de una a otra salía como un hilito que las unía. Un hilito lumínico que las unía, y se movía todo al unísono junto con eso que las unía. Dice que fue fantástico, que no lo podía creer. Pero eso del hilo es insólito, nunca lo había escuchado. Sí, yo tampoco. No, en alguna vez he escuchado algo así. Para mí es la primera vez. Ajá, qué bueno. Así que sí, la verdad es que fue muy muy lindo, y creo que vamos a tener el 12, esperemos que esté. El 12, vamos a hablar 12. Del 12. Eso estabas dando pie vos, al hablar de eso que se está viendo acá en Victoria. Bueno, el 12, el sábado 12, vamos a hacer algo realmente único, porque nunca se ha hecho. No. Todo el mundo hace alertas ovni nocturnos. Pues nosotros vamos a hacer alerta ovni diurno. El sábado 11, ustedes no saben la cantidad que ya dijo de gente que va a venir. A las 11 de la mañana nos vamos a encontrar en el Museo del OVNI, acá en Victoria. Luego en Patota vamos a ir todos a un lugar frente a la Laguna del Pescado, a sacar fotografías, a pasar un día de campo, a compartir con investigadores, que va a haber muchos, y donde cada uno se trae su comida, su bebida en el entorno familiar, y luego compartimos todo los que estemos ahí. Esto va a servir para llevar una estadística. Vamos a hacer unas planillas en donde la gente va a ir anotando todo lo que va obteniendo, en qué momento la sacó, cómo estaba el día, cómo estaba esto, todos los detalles. La cuestión es de que cada uno que saque foto va a ser uno y otro, dos juntos, hacia el mismo sitio. Porque si aparece algo en una foto, en el otro tiene que estar también. Exacto, va a ser un comparativo. Exactamente. Pero ahí vamos a hacer bichos que vuelan, aves, mariposas, ¿cómo se llaman los alguaciles estos? Libélulas. Las libélulas. O sea, todo lo vamos a clasificar para que la gente pueda determinar en su momento, desde nuestra web, qué es cada cosa que fotografía. Las esferitas de polvo. Exactamente. Una esfera. Así que trabajo para Salvatore Carta, ¿no? Porque después va a tener que clasificar cada cosa. Sí, la famosa hoja, que yo sigo diciendo que no es una hoja. Y difiero con mi gran amigo Salvatore. No me van a convencer. Pero como dice Silvia, los estamos esperando a todos con una gran alegría. Y lo bueno de esto que va a servir para unificar a todos los investigadores y a toda esa cantidad impresionante de gente que te visita permanentemente en el museo y que demuestra que hay mucha gente interesada por este tema. Sí, absolutamente. Y el hecho que sea de día no significa que no se pueda ver nada. Muchas veces con el ojo físico no lo podemos observar, pero la nueva tecnología que aplicada tanto en celulares, cámaras o nuevas filmadoras permite que se puedan observar objetos que muchas veces están suspendidos sobre nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Y eso va a ser sumamente importante, aunque algunas investigadoras digan de que eso no es ¿cómo pueden decir? Que sea para estudios de investigadores serios. Yo pienso que el investigador serio es el que trabaja de corazón y hace las cosas lo mejor posible. Es que justamente se hacen estas cosas para comparar. Exacto, eso que dijiste vos de que las mariposas, los insectos, que aparecen en infinidad de fotografías. Totalmente. De a mejor de 100 fotos, 90 son de ese tipo de manifestaciones, o como dijo Daisy, de los polvos, pero ese 10% que quedó, esas 10 fotos que son necesarias investigarlas realmente, eso es lo que vale, y el estar unidos todos sobre un mismo pensamiento. Y ahora estoy feliz porque sin querer vamos a estar sin luna. Sí, o sea, de que los pueden seguir, O acá. Sea que de día hasta la noche, el que se quiera quedar con nosotros hasta la noche, ahí vamos a estar sacando tener fotos. Batería en las cámaras. En no, las yo voy a tener dos baterías y aparte para enchufar en el claro. coche tuyo porque sí, no hay problema. Pero vos fijate de que hay algo importante, que el que se quiera quedar en Victoria se va a tener que apurar. Porque estuvimos haciendo un control con Silvia, que casi nosotros nos quedamos fuera. O sea, que traigan una carpa por las dudas. Sí, por las dudas traigan carpa y la ponen ahí, que hay un campo muy grande, o sea que va a ser un lugar fantástico para estar a la noche. Así que los esperamos a todos. Acuérdense, sábado 12 a las 11 de la mañana nos reunimos en el Museo del OVNI, San Miguel y Rondó, a las 11 de la mañana, y de ahí salimos todos para el campo donde vamos a estar. Así que para que no conozca las calles, la Casa Verde, la Casa Ecológica. La Casa Ecológica, sí. Ese es el Museo del OVNI, o sea, mi casa. Bueno, vamos a unos comerciales, aunque el operador en este momento me parece que se fue. Ha huido. El teléfono, ¿lo dimos, Silvia, para que llamen? Sí, vamos a dar el teléfono porque quiero decirles que hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy van a tener oportunidad de escuchar a alguien. Algunos lo aman desaforadamente, otros lo critican de la misma manera, pero la gran mayoría conoce quién es este personaje que vamos a tener hoy en nuestro programa. Y la verdad, para mí va a ser realmente un placer poder presentarlo, sobre todo para que la gente sepa, aquellos que no lo conocen, realmente quién es. Él no tiene ningún problema en contestar todo lo que ustedes quieran preguntar, por eso les paso el teléfono. 03436, que es el código de Victoria, lo repito, 03436-422910. 422910. Sí, vamos pero a los comerciales. Antes que nada quería aclarar una cosa importante, que es lo único que vamos a aceptar son preguntas. Exactamente. Sobre esto, y no que quieran desplayarse ellos comentarios, sino las preguntas importantes que puedan hacerle a nuestro gran personaje que vamos a tener esta noche. Perfecto, perfecto. Vamos a unos comerciales y ya vamos a estar en contacto con nuestra visita. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras, todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307. 9 de Julio y Piaggio. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Bueno, vamos a esperar 5 minutitos y vamos a estar en contacto con nuestro invitado. Es un invitado que realmente, como les digo, algunos lo aman demasiado, diría yo. Sí. Es una persona que se ha involucrado en la gente, ha entrado en el corazón de la gente. Para otros, piensan exactamente todo lo contrario. Pero lo más importante es dejar que la persona diga su verdad. Porque hablar por boca de ganso, como normalmente se dice, es muy fácil. Lo importante es escuchar todas las campanas, y la campana del protagonista es la que realmente vale. ¿no es cierto? Daisy, yo sé que vos le tenés un cariño muy especial. Pero sí, desde años que cuando vine a Rosario, estábamos con el grupo que estaba Horacio Roberto, estaba Guillermo Aldunati, bueno, y mi esposo, por supuesto. Y fue sumamente interesante en esa época, creo que era el año 90 y pico. Así que desde ese momento es que tengo pasión incluso por escucharlo hablar. Y bueno, he leído casi todos los libros de él. Bueno, el que está escuchando, sí, le va a resultar muy muy lindo escucharte, ¿no? Claro. Y vos, Elías, ¿qué pensás? Bueno, mira, yo comparto muchas de las opiniones de Daisy, porque tenemos nuestra misma forma de pensar. Y yo calculo de que como escritor es muy bueno, como investigador, él manifiesta dentro de lo que habla, y yo lo vi en un par de conferencias y una vez en la casa de unos amigos en común hace muchos años atrás. Me impactó en cierta forma, sí, su forma de expresarse. Nadie puede afirmar, solamente el testigo o la persona que lo vive. Esto es un tema muy, ¿cómo podríamos decir?, muy sutil muchas veces en cómo lo manifestamos, pero pienso de que es importante el trabajo que él ha hecho a nivel mundial. Tengamos en cuenta que ha formado grupos que en este momento no están en actividad. No tan así. Bueno, sí, esa es parte de lo que le queremos preguntar. Sí. Pero de que es importante el trabajo que ha realizado, y en cierta forma lo admiro por su forma de ser, su forma de expresarse, y que si todo esto es una realidad, qué importante sería, ¿no? Hay una cosa que realmente es impagable: la oratoria que tiene. Ah, no, en eso no. Tiene una oratoria. Yo me acuerdo, hace muchos años, yo fui con mi hijo Marcelo a un teatro en Buenos Aires donde él daba una conferencia. Mi hijo se quedó fascinado y me dice: mamá, me parece que el extraterrestre realmente es él. O sea, me quedaron esas palabras grabadas, porque realmente él tiene una facilidad, una oratoria que realmente es conmovedora, ¿no es cierto? El amor, aparte, con que... el amor con que lo hace, y bueno, está en cada uno, sí, entender, exacto, creer y aceptar. Sí, sí. No todos pensamos de la misma forma, y es lógico, porque sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual. Es que no tendría sentido. No, sí, desde ya, es peruano, y yo creo que ya todos se deben imaginar de quién estamos hablando. Buenas noches, mi queridísimo amigo Sixto Paz Wells. Muy buenas noches, realmente un placer estar en tu programa y gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros realmente, Sixto. Es verdaderamente un placer el tenerte en nuestro programa, y realmente vos no sabés la cantidad de gente que en este momento te está escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, viviste en las grandes ciudades. Victoria es una ciudad pequeña que pertenece a la provincia de Entre Ríos. A eso me refería, o sea, en las grandes capitales, porque siempre has estado en lugares turísticos grandes, y acá recién ahora están haciendo el turismo en esta localidad. Por lo tanto, hay mucha gente nueva, hay muchas jóvenes que no conocen tu trayectoria, que no conocen realmente quién es Sixto Paz Wells, y yo quiero que lo conozcan. En el año 72. Lo hemos leído todos. Así es. En el año 73, a mi padre, pues como era la persona más representativa de la investigación del tema OVNI, pues lo llamaban de distintas instituciones para que él comentara el libro. Él se limitaba simplemente a comentar la posibilidad de la vida extraterrestre, porque él conocía a su amigo que había escrito el libro. Entonces, en el año 73, él da una conferencia en una agrupación yoga. Y yo había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era eminentemente católica, y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. A mí no me interesaba mucho el tema OVNI porque me lo había mamado desde pequeño, o sea, lo aceptaba como un hecho de lógica y sentido común. A mí me interesaba más poder responder esas preguntas que todos los seres humanos nos formulamos alguna vez. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, a través de la meditación, yo vi una posibilidad de encontrar las respuestas dentro de mí mismo. Entonces, al año siguiente, en el año 74, ya con 18 años cumplidos, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía, hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, de captación de sonido del espacio, y la posibilidad que seres de otros mundos estuvieran intentando comunicarse con la humanidad a través de ondas de radio. Entonces mi padre organizó una conferencia, invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre. Fui acompañándolo y me gustó muchísimo lo que planteó este médico, ya la existencia de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia y la posibilidad que existieran seres en otros planetas cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, pudieran estar intentando comunicarse con la humanidad, no solamente de forma física con sus naves, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, pudieran estar induciendo algún tipo de contacto. Entonces yo, 18 años, quedé realmente admirado por todo lo que se había dicho, y se me ocurrió que de pronto estos seres podrían tener pues una respuesta más clara a esas preguntas que todos nos hemos hecho: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, regreso a la casa con mi madre y mi hermana, como jugando, intentamos a través de la meditación de crear las condiciones para recibir un mensaje extraterrestre. Y así es que se produjo aquella noche del 22 de enero del año 74 una psicografía, que es el fenómeno de escritura automática, la necesidad compulsiva de poner por escrito lo que tú estás captando en tu mente. En aquella ocasión estábamos meditando, al cabo de unos 15 minutos vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad muy grande. Abro los ojos, agarro el lápiz y el papel. En mi mente me venía la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Y después comienzo a escribir a gran velocidad, de garabatos, de trazos desordenados, y el supuesto primer mensaje decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Xal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo de inmediato pensé que era producto del ambiente familiar, de todo lo que se estaba moviendo en esos días, y no lo tomé muy en serio. Pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos, y me sorprendí mucho cuando nuevamente sentí las ganas de escribir, siempre consciente, jamás en estado de trance. Y este supuesto segundo mensaje, este ser, Oxal, nos invitaba para que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Como no perdíamos nada yendo, fuimos pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, y pensáramos que ahí estaba la nave prometida. Teníamos que estar completamente seguros. Entonces estuvimos en el lugar. La noche, llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, los chistes, bromas, nadie se creía realmente que pudiera darse nada. Y de pronto, a la hora indicada, detrás de los cerros, se puso un extraño resplandor, se iluminó en la noche como si fuera de día, y todos hemos visto salir de entre los cerros un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho, y desde ahí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Algunos de mis compañeros me decían ingenuamente: oye Sixto, dile que se vaya, tú te comunicas con ellos. Yo decía: pero si yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiese imaginado es que fuera real y estaba encima de todos nosotros. ¡Qué increíble! No solamente yo, sino todos, que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Esto fue en Chilcas, entonces, ¿no? Sí, esto fue en el desierto de Chilca, a unos 63 kilómetros al sur de Lima. Uh-huh. Y entonces, ya de regreso a la casa, pues le contamos a mi padre, que era el científico, el investigador, ¿no? Porque él, junto con la gente de la Fuerza Aérea, pues investigaba el tema. Y él naturalmente no nos creyó, pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Sin embargo, en esos días intentamos nuevamente recibir comunicación y les pedimos a estos seres que le dieran una prueba a mi padre de que esto era real. Entonces, tanto le insistimos a mi papá que él aceptó acompañarnos. Fuimos en la fecha, mi padre no fue solo, fue acompañado de la gente de la Fuerza Aérea. Llevaron telescopios, llevaron prismáticos, largas vistas, pensando de que iban a aprovechar por lo menos para una sesión de astronomía al aire libre, ya que estaban convencidos que no iban a ver nada con nosotros. Y detrás de los cerros apareció un objeto en forma de cilindro, que calcularon medía unos 150 metros de largo, inclinado sobre un lado, luego se enderezó y a velocidad dirigible lentamente pasó por encima de todo el valle, por encima de toda la gente. Mi padre quedó fuertemente confusionado, porque decía, no puede ser posible, tantos años investigando el tema ovni, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, ¡qué injusto! Verdaderamente. Sí. Entonces al mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. O sea, desde un inicio siempre fue una experiencia de grupo. Esta no es la experiencia solo de Sixto Paz. Y ya no solamente era un ser llamado Xal que se comunicaba con nosotros, sino eran varios otros seres, tanto extraterrestres como extraterrestras, ¿no? Estaba Sampiá, Canitat, Met, Re, Jesús, Antarel, Osim, Anrar, que decían venir de diversos planetas y estar participando de esta experiencia de contacto con nosotros. Y cada vez que nos citaban al desierto, una o dos veces al mes, teníamos apariciones tanto de día como de noche, de uno, dos, hasta tres objetos, o uno solo que soltaba un racimo de pequeñas esferas que revoloteaban alrededor nuestro. Entonces el grupo fue creciendo mucho, cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos, y a cada salida pues íbamos todos. Cuando de pronto, ya para junio del año 74, cada salida llegaba a mover, a movilizar alrededor de unas 50 o 60 personas. Cuando de pronto estos seres nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparar lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó que nos dividieran en grupos pequeños, pero donde manda capitán no manda marinero, por algo será. Entonces fuimos, las primeras 7 personas, me tocó estar en ese primer grupo, fuimos en el auto que le prestó el papá a unos muchachos. Dejamos este auto a la entrada de un pueblo que se llama Papa León XIII, al ingreso del desierto de Chilca, y desde ahí teníamos que ir caminando, pues, por las colinas de arena, por los cerros, unos 2 kilómetros hasta un lugar que le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Empezamos a caminar, estaba oscureciendo ya, cuando de pronto le hago una pregunta a un compañero al lado y no me contesta. Entonces le pasé la voz a los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando me doy cuenta que estoy 2 kilómetros delante de todos, ya en la mina, en el lugar al que debíamos llegar, y recién habíamos empezado a caminar. Como no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Entonces empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con su linterna. Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ¡ay, mi madre! Ya bajaron los extraterrestres, están solitos. Y como hasta ese momento todo era en el aire y en grupo, y eso estaba en el suelo, y yo estaba solo, dije, ni hablar, yo no me puedo quedar aquí, así que me di la vuelta, y empecé a correr, ya olvidándome de cómo es que había aparecido en el sitio, el asunto era buscar el resto y que vieran esto. Entonces lo que me iba alejando, sentía la desagradable sensación de que me miraban, a tal punto sentí esa mirada pegada a mi espalda que me detuve, giré sobre los talones, y veo que del domo luminoso asoma la silueta de una persona con el brazo levantado, y en mi mente, con toda claridad, como si me hablaran al oído, capté que me decían, y mi reacción fue que se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, me imagino. Comencé a actuar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me escuchaba, un miedo tremendo. Entonces, por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero esta vez imperativo, como si fuera una orden, ¿no? Ven. Yo dije que no fuera abusivo, que no sabía, 7 personas, yo estaba moría de miedo y no me atrevía a acercarme, ¿no? Además en las películas se les ve tan mal a estos seres, que quién sabe cómo iba a reaccionar yo si veía algo extraño ahí. Entonces ya por tercera vez capté que me decían que me acercara, pero como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable. Yo dije que no. Entonces vi que esta silueta se dio la vuelta, se metió dentro de la luz, y temiendo perder la experiencia, reaccioné y traté de avanzar como pude. Y cuando estuve ya muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo, y a unos 400 o 500 metros de altura, había un objeto en forma de disco, con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos, pero cuando ya pude ver, vi a una persona parada delante mío, era como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, esos ojos eran exactamente los que venían a mi mente cada vez que recibía los mensajes psicográficos. ¿Eran los grises concretamente, Sixto? Realmente era parecía como un coreano, mongol, un oriental. Una persona alta, ya robusto, corpulento, parecía un físico culturista, y tenía un traje como un jogging deportivo, un color claro, un cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Sin embargo, yo le captaba con toda claridad que me decía: mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra, una puerta dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de desmaterializar a una persona, anulando su cuestión molecular, parte de su peso atómico, y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morla, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Uh-huh. Hablan de las 16 lunas de Júpiter. No una persona, sino una especie de consejo de personas, ¿no? Que dirigen casi como una especie de consejo de ancianos. Tampoco, según ellos, pues hay divorcios o intimidad, porque como se lee en el pensamiento y se ve en el aura, nadie puede hacer nada sin que los demás se enteren, ¿no? Entonces, pues hay una comunicación, hay una transparencia, por así decirlo, impresionante en la forma de ser, en la forma de actuar. Hay una mística que se podía respirar en el ambiente. Entonces, Oxal me decía que son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. Ajá. Que no todos vienen con buenas intenciones. Sí, me imagino. Todo el universo con la Tierra. Me imagino que debe ser así, o sea, lo que está acá abajo está allá arriba, exactamente, el yin y el yang, ¿no? Naturalmente, además es parte de lo que también nos heredó, nos enseñó Hermes Trismegisto en sus 7 leyes de principios universales del Kybalión, ¿no? La segunda ley es el principio de correspondencia, que las mismas leyes que regulan el macrocosmos regulan el microcosmos que la vida del individuo. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Pues cambia tú, ¿no? Claro. Escúchame, Sisto, yo te quiero presentar acá a Elías Colev, que es integrante de nuestro equipo de Visión OVNI, y a Pablo Puchet, que quieren hacerte algunas preguntas, si estás dispuesto. Naturalmente que sí, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, Sisto. El que te habla es Elías, un ferviente admirador tuyo. He leído muchos libros y a la vez he estado con vos en algunas oportunidades en la ciudad de Rosario. Por lógica no te podés acordar de mí, estaba junto con un montón de personas. No, pero un gusto, Elías. No, vos sé que lo que me... tu relato me parece fascinante, pero lo que yo te quería preguntar es referente. Vos estás hablando de 60 razas que nos visitarían a nosotros, los seres humanos, acá en el planeta Tierra. Yo te pregunto que en lo referente a lo que hay ahora tantas manifestaciones de los llamados grises, seres que teóricamente no serían muy amables con nosotros en base a sus experimentaciones. ¿Qué comentario tenés vos con respecto a eso? Bueno, primeramente que el universo mueve todo en la Tierra. Y por otro lado, lo que hay que tener mucho, mucho cuidado es realmente estarnos prestando al juego de la intoxicación informativa. Obviamente, cuando a fines de los años 70 se le hizo un juicio al gobierno norteamericano para que liberara información considerada clasificada sobre el tema OVNI, cuando, podríamos decir, a la CIA no le quedó más remedio que tener que aceptar que había más de 9.000 archivos relacionados con el tema de los OVNIs, pero que solamente se comprometían a liberar entre 700 y 800 documentos, o sea, archivo y medio, pues... claramente al poco tiempo de que se vieron en la obligación de tener que liberar documentos que estaban tachados, tachada la fecha, quién iba dirigido, qué contenía y quién lo firmaba, pues apareció el supuesto informe Matrix y documentos que hicieron llegar por correo normal, incluso a la CIA, pues a la gente de, o sea, algunos directores de cine y televisión de Estados Unidos, ¿no? Como Joseph Chandera, Linda Robin, de todos, sí, sí. Y que hablaban de supuestos pactos secretos del gobierno norteamericano con los grises y todo. Entonces, yo lo que digo es que hay mucha intoxicación informativa, que no todo lo que brilla es oro. Ni hay que creer tampoco todo lo que decimos los contactados, ni tampoco hay que creer todo lo que se circula por ahí a nivel de investigación del tema OVNI, como el tema de las mutilaciones de ganado, por ejemplo. Que muchas de estas mutilaciones de ganado son también un montaje para meter miedo a la gente y alejar a la gente de la investigación seria del tema OVNI, como fue en su caso también el libro de William Shriver y de Bob Hawkins, de Communion, ya, o Intruders y todo, que era crear toda una psicosis colectiva con respecto al tema OVNI y alejar a la gente del tema. Entonces, pues como digo, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y me recuerdo mucho un agroglifo, una de estas marcas que apareció en los campos de cereales del sur de Inglaterra, sí, en el mes de agosto del año 2002, donde aparece un rostro gigantesco tridimensional metido en una especie de rectángulo, y y este personaje tiene al lado derecho, tres puntos luminosos que recuerdan las tres estrellas del cinturón de Orión, donde vendrían los verdaderos grises, sí, no solamente de Reticulum, sino también vendrían de Orión, en este caso de Alnilam, Alnitak y Mintaka. Y este personaje tiene como la mano extendida hacia adelante y hay un disco de escritura digital hecho sobre los campos de cereales. Sí, y sí. La primera traducción que se hizo de ese disco decía: el peligro no es los que vienen de afuera, el peligro es los que ya están aquí adentro. Sí, es verdad, eso es verdad. Al poco tiempo salió una traducción diciendo: no, esa traducción es equivocada. La traducción es: cuidado con aquellos que os traen mensajes engañosos, porque esos os pueden confundir. Sí, ya era preparado eso. Sí, obviamente sí. Estaban distorsionando. O sea, ahora, ¿qué decía con respecto al primer mensaje? O sea, la primera traducción. El problema no es los que vienen de afuera, sino el peligro que ya están aquí adentro. Recordemos lo que dice el capítulo 6 de Efesios en el Evangelio. Dice: la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. ¿Y por qué confuso? Porque sistemáticamente todos los grandes archivos del conocimiento humano han sido destruidos ya para que el ser humano se mantenga en un estado de ignorancia. ¿Qué pasó en la guerra de Irak? Se destruyó la biblioteca de Bagdad, se saqueó el museo arqueológico de Bagdad, donde hacía poco que estaban ya interpretando las tablillas de arcilla en escritura ideográfica, simbólica, sumeria o cuneiforme, acadia, babilonia, siria, persa. Claro. Así que no es extraño que haya siempre esa voluntad de ocultar la información, y todo esto lo que hace referencia es a un grupo de seres extraterrestres que fueron deportados, exiliados hace miles de años a nuestro planeta, seres de aspecto de reptiles, seres que han muerto aquí en nuestro mundo y que han quedado atrapados en otra dimensión, que estarían manipulando a gente débil de carácter, débil de voluntad, ubicando a esa gente en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de ellos tratan de mantener el caos mundial para impedir de que el ser humano tome conciencia y salgamos de esta adolescencia precoz en la que nos encontramos y pasemos a una juventud responsable. Así es. Pablo te quiere hacer una pregunta. Pablo Puchet, también integrante de Visión OVNI. Buenas noches, Sisto. Buenas noches, ¿cómo estamos, Pablo? Muy bien. Sí, con lo respecto a los grises, ¿no? O sea, el peligro acá está que adentro, no afuera. O sea, que cuanto más conozco a la gente, más quiero los grises yo, ¿no? Acá con Elía los defendemos, los grises, somos los únicos que defendemos los grises. Porque Silvia no los quiere, el resto del equipo no los quiere. Así que, con respecto a los reptiloides, que es otra raza que supuestamente está acá en Victoria instalada, ¿no? Quiero saber tu opinión, si son extraterrestres o intraterrestres. Bueno, primeramente, considero que los intraterrestres no son otra cosa que sobrevivientes de civilizaciones. ¿Qué piensas, Sixto, sobre los Illuminati? Pues, como estamos viviendo la llamada era de Acuario, en que antes había poca información, ahora y ahora hay demasiada información, y es muy difícil saber qué de todo lo que circula por ahí es verdad, ya que circulan verdades y mentiras y todas revueltas. Nos encontramos que en los libros de Dan Brown, por ejemplo, se hace referencia a los Illuminati como si fuesen los científicos del Renacimiento, o sea, científicos que ya, pues estamos hablando de un Galileo en el siglo XVI, de un Leonardo da Vinci en el siglo XVII casi, o XVI-XVII, de un Copérnico, cuando realmente los Illuminati fueron una secta de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Que aparecen allá en Baviera bajo la dirección de Adam de Weinspaut, un clérigo excomulgado, y el barón Nathan de Rothschild. Ya, y entonces, y esto se le pasa a la gente como si esa fuera la gran verdad, y verdaderamente la gente, como no se preocupa mucho de informarse adecuadamente, cree que todo es lo mismo. Entonces, Claro. Es impresionante que se haga hoy día apología de los Illuminati, cuando verdaderamente han tenido un comportamiento por demás tenebroso. Ya, y obviamente esos grandes personajes de la historia que mencioné hace un rato no tenía nada que ver con los Illuminati, para nada. Claro, ahora, entonces, yo veo intoxicación, ahora es como, ¿no?, que se ponen ese mote determinadas personalidades que no tendrían nada que ver con lo que realmente eran los Illuminati, ¿no? No, pero pues los Illuminati realmente son una secta. Exacto. Ya, que tenía la intención de establecer un gobierno mundial, ya, con un plan generacional que viene desde la segunda mitad, como digo, del siglo XVIII. Sí, perfecto. Entonces, pero ahora, ¿quiénes son ahora? Se han infiltrado en la masonería y todo. O sea, hay gente que equivocadamente lo relaciona con los masones. No, la masonería es una cosa y los Illuminati son otra. Lo que pasa es que los Illuminati se metieron dentro de la masonería, aprovecharon realmente el escudo, la protección de la masonería para hacer muchas veces cosas, como pasó con las logias P1 y P2 en Italia, que era la mafia propiamente que se escondía bajo la apariencia de masones. Claro. La masonería es, ya te digo, muy comprometida socialmente, y es más, la independencia de nuestros países fue hecha por masones, ya nada que ver. O sea, entonces es importante poder también un poco ilustrar a la gente con respecto a que los Illuminati son una secta realmente perniciosa de gente que está poseída demoníacamente por un grupo de seres exiliados, deportados a nuestro planeta, que lo que quieren impedir es que la humanidad no llegue conscientemente al llamado giro del tiempo o la sincronización de los tiempos o el gran parto planetario que tendría que ocurrir de aquí en 3 años y meses. Claro, vamos a cambiar un poco el tema y te digo, a mí me va a costar un poco hacerte esta pregunta, me está preguntando la gente, me llegó un mensaje en el teléfono y realmente me gustaría de alma de que fueras tú el que diga realmente qué es lo que pasó en España con el bendito polígrafo. Bueno, ¿qué iba a pasar? Realmente era natural. Yo pedí, la única condición que yo puse, yo no puse ninguna condición de dinero, ellos lo ofrecieron, pero la única condición que yo puse es que fuera en vivo y en directo, y fue grabado. ¿No? Y ya a mí hacía como 6 años antes que me habían prohibido el ingreso a los Estados Unidos, después de que invitamos por quinta vez a la prensa a un encuentro mundial ya con periodistas, y los periodistas vieron, filmaron, y después les quitaron las filmaciones. Gente del gobierno les quitó las filmaciones. Pues resulta ser que cuando me invitan a lo del polígrafo, el detector de mentiras, qué curioso que el técnico que me iba a hacer la máquina era del gobierno norteamericano, un americano. Ajá, bueno, eso lo desconocíamos, por eso me interesaba que fueras tú el que lo dijera, ¿no? Primero no fue en directo y luego realmente, y cuando me estaba haciendo la pregunta, y me dice, ¿usted viajó a otro planeta? Y digo, no, yo he ido a Ganymede. No, usted responda, ¿no? Pregúnteme las cosas tal como son, pero bueno, o sea, ya algo era muy sospechoso. Algo ya muy preparado para desprestigiar en cierta forma tu nombre. Naturalmente que sí. O sea, ¿eso te trajo mucho problema en cuanto a tus viajes por Europa, por Estados Unidos? Al contrario, hizo que fuera más popular. Todo el mundo, me comenzaron a invitar más de lo que me invitaban antes. Ajá. Porque es impresionante, ¿no? Pero cómo funciona realmente esto de la televisión y todo allá en Europa y todo. Claro. Allá lo que gusta es el escándalo. Sí, no, sí, es así. Entonces, fíjate, si antes me invitaban una o dos veces ya al año, después estaba viajando 4 o 5 veces al año. Y con después respecto, de eso estuve invitado en el, con respecto a la gente, estuve dos veces en, cruzando el Mississippi, programas de malísimos, programas muy malos, pero ¿qué pasa? Eran los de más alto rating. Claro, los estuve más populares, digamos. Estuve en Cuarto Milenio con Iker Jiménez 2 veces. Sí, sabía. Y también lo que quería saber, Sixto, ¿cómo está funcionando, si es que funciona, RAMA? Bueno, precisamente en 1990 el grupo RAMA como organización se disolvió a nivel mundial y volvimos a ser lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a una experiencia de contacto. El grupo había crecido tanto, más de 42 países, que cuando un grupo se sobredimensiona, pues que se crean luchas de poder, afanes protagónicos, intereses ajenos al mensaje de fondo. Uh-huh. Entonces la única forma de conservar el espíritu original y el contacto real era la disolución de la organización y del grupo como organización. Entonces hoy por hoy sigue funcionando en más de 42 países, pero como amigos. O sea, somos amigos, somos la gente del grupo de contacto como amigos. Pero no figura como grupo RAMA. No, ya no figura como grupo RAMA. ¿Y en el Uruguay? Grupo de contacto. ¿En el Uruguay? Lamentablemente, pues hay en algunos países algunas personas que consideran de que si no hay un nombre no se puede funcionar. Ajá. Y se autotitulan, pues, Misión RAMA o el grupo RAMA. O sea, si yo, que en este caso soy uno de los fundadores, no lo utilizo, claro, pues no tendría sentido alguno que hayan grupos ya al margen nuestro que usen ese nombre. Sin embargo, sí, nosotros no los perseguimos legalmente, ni los desacreditamos en público, ni nada. Simplemente no los tomamos en cuenta. Porque Me preguntan lo mismo en cualquier medio de comunicación, ya sea televisión, radio y todo, digo exactamente lo mismo. Claro. Tengo entendido que en el Uruguay funciona como Grupo Rama. No. En el Uruguay funcionan alrededor de 150 grupos. Ajá. Hay dos de esos 150 que se autotitulan Misión Rama y cuando quieren aparecer en la televisión, entonces se autotitula Misión Rama. Pero los otros 148 no. Ajá. Sí, quería saber eso porque me habían comentado que el grupo Rama estaba en el... Siguiente, ¿no? Mira, nosotros somos un grupo de contacto extraterrestre. Nosotros no somos un grupo religioso. Sin embargo, hay gente que utilizando el nombre de Rama tiene un comportamiento cuasi religioso, sectario, que no tiene nada que ver con el espíritu de la misión. Claro. Ahora, nosotros tampoco estamos ni enfrentándolos, ni persiguiéndolos, ni denunciando, ni poniendo sus nombres, ni haciendo circular por internet sus fotos, ni nada. Ahora, ¿cuál es la mejor propaganda para que la gente vea lo que es, consideramos, la línea original de nuestro grupo? Es seguir asistiendo a cuanto congreso, conferencia, entrevista, nos hagan por radio, televisión y todo, para decir las cosas como son, para que la gente después pueda comparar. Claro, por eso queríamos que escuchar de tu propia boca las cosas, porque sabes que se desfigura mucho la verdad cuando va de boca en boca y la gente habla por hablar. Entonces lo mejor es el protagonista, el que tiene que decir cuál es la realidad de cada cosa, ¿no? Eso era el interés que teníamos. Yo formo parte de un grupo de contacto, claro, ni el único, ni el mejor, ni el más importante a nivel mundial. Claro. Pero humildemente considero que como grupo hemos aportado algo importante, significativo en todo este tiempo. A lo largo de estos 35 años, 8 veces hemos invitado a periodistas a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad del contacto, pero no solamente de su contacto, sino del contacto en general. La primera vez que nos acompañó un periodista fue Juan José Benítez, mundialmente conocido autor de la serie de los libros de Caballo de Troya. Sí, sí. En aquella ocasión, quien recibió el mensaje que se invitaba a Benítez a este encuentro programado, no fui yo, fue mi hermano Charlie, mi hermano Carlos, que vive actualmente en Toronto, Canadá. Ajá. Ahora, en las otras veces, sí, el que ha recibido el mensaje invitando a la prensa he sido yo. Es más, la última vez que hemos invitado a la prensa fue en el mes de marzo de este año. Si ustedes entran a la página www.nuestropasadoextraterrestre. Sí, sí, estoy lo hemos leído, Sixto. Estoy en contacto permanente con Marco Barraza. Claro que sí. Entonces ahí ustedes van a encontrar precisamente la cita con periodistas. O sea, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, haber tenido la oportunidad de haber invitado a la prensa una vez, ¿no? Y que los periodistas vieron, invitar otras 7 veces más? O sea, hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama, ¿no? ¿No? ¿Para qué arriesgarse a quedar ridículo que la próxima vez no aparezca? Sí, ¿no? Ahora, no solamente hemos invitado periodistas. En el año 2006 hicimos un encuentro de contacto en la isla de Pascua, territorio de Chile, y se apuntó para acompañarnos un psiquiatra, el doctor Mario Dussuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Ajá. Y él estuvo en plan escéptico, y él vio cuando recibí el mensaje que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla íbamos a tener avistamiento. Y él también nos acompañó el día anterior con los militares del aeropuerto Mataveri, de la población de Jangaroa, en la isla de Pascua, y les contamos del avistamiento que íbamos a tener al día siguiente, para que ellos estuvieran atentos a este avistamiento, y lo estuvieron y lo vieron también. Claro. Entonces, un contacto que no solamente se basa en testimonios orales, ¿no? O en cantidad de testigos, sino en la presencia de testigos imparciales y objetivos, como militares, como periodistas, y no una vez, sino en repetidas ocasiones, yo creo que es algo que vale la pena por lo menos tomarlo en cuenta. ¿Se obtuvieron fotos en esas oportunidades de la gente que fue invitada? Ustedes, si entran precisamente a YouTube y ponen Sixto Paz, ya OVNIs, ustedes van a ver algunas de las veces que hemos invitado a los periodistas y las filmaciones de los periodistas. Es más, también está una filmación hecha en la isla de Pascua, con los militares al lado, a plena luz del día, a las 12 del día, el OVNI saliendo detrás del volcán Ranocao. No sabía yo que existía en YouTube esa filmación. Te agradezco que la des porque así todo el mundo las ve y puede confirmar tus palabras. Naturalmente que sí. Ahora, otra cosa, y es que ahí en la Argentina hace poco salió publicado un libro mío que se llama Extraterrestres abriendo los ojos hacia la otra realidad. Sí. En donde hablo no solamente del contacto extraterrestre, no solo de mi contacto, hablo también de los grandes contactados como Eugenio Siracusa, como Castillo Rincón, como Marla en México, como muchos contactados. Pero también hablo del tema de los aerolifos, hablo de los astronautas y los ovnis, la Biblia y los ovnis. Es un libro compendio realmente de todo el tema ovni desde el punto de vista de los contactados. Ajá. O sea, no tanto del investigador ovni, sino de la persona que está del otro lado de la línea, de la persona que ya afirma haber tenido la experiencia del contacto. Entonces lo que cuenta, lo que dice, cómo tener el contacto, cuál es el mensaje real del contacto. Ese libro ustedes lo van a conseguir de Editorial Planeta Argentina, que se llama Extraterrestres, abriendo los ojos hacia la otra realidad, fácilmente en las librerías de Argentina. Sí. Sisto, evidentemente por lo que vos nos comentás, seguís teniendo contacto en forma permanente con estos seres. ¿Siempre fueron un mismo tipo de seres y volviste otra vez a salir al espacio o no? La última vez que, o sea, a lo largo de estos 35 años, he tenido la oportunidad de subir 4 veces al interior de sus naves. La última vez fue en el año 2003, en el mes de octubre del año 2003, en la República Dominicana. O sea, no es una experiencia que haya ocurrido todos los días ni nada. O sea, verlos a ellos físicamente unas 11 veces a lo largo de estos 35 años y ver sus naves en repetidas ocasiones. Ahora, en el mes de agosto, en base a unos mensajes psicográficos que recibí, se organizó un encuentro mundial de contacto en la playa San Francisco, en Punta Colorada, en el Uruguay, en el departamento del Maldonado, y tuvimos experiencias de contacto interesantísimas. Se abrió una puerta dimensional, un sendra, a plena luz del día, y estuvo 2 días en el lugar, 2 días y 2 noches. Realmente fue impactante, y ustedes también, si entran ahí por internet, lo van a ver, está en video. Entonces, qué bueno. Fueron experiencias maravillosas, hermosas, y hay cantidad de fotografías de los avistamientos también que fueron captados o fueron registrados. Entonces el contacto continúa, pero no solamente conmigo, con mucha gente a nivel mundial. Yo soy solamente uno más en todo esto. Bueno, pero sos el más conocido mundialmente, Sixto. Quizás el que ha hecho más bullas. Escúchame, dime qué es lo que has sentido cuando estuviste en Ganímedes. Bueno, realmente la experiencia es extraordinaria. O sea, que el humano tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Hay gente que ha tenido la experiencia del contacto, pero no lo recuerda conscientemente. El hecho de haber sido el hijo de un investigador del tema ovni, de que todo el ambiente conspiró a favor nuestro y todo, y yo creo que nos ayudó para mantener el nivel de conciencia frente a la experiencia. Ahora, ellos me hablaron de muchísimas cosas, de un gobierno que tiene una galaxia compuesto por 24 seres, a los que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia, de que hay todo un orden jerárquico de civilizaciones en nuestra galaxia. Ellos dicen que están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, más abajo están los guardianes y vigilantes, más cerca nuestros los instructores. Oxal me mostró en una especie de pantalla como de gas suspendida en el aire, una serie de imágenes de lo que sería el futuro planetario, hablándonos ellos del parto planetario, de la sincronización de los tiempos, de lo que se espera realmente que ocurra de aquí en 3 años y meses. Ellos, entre las cosas insólitas que nos transmiten, es que ellos dicen que la Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impacto de lluvia meteórica que extinguieron la vida en el planeta. O sea, no hace 65 millones de años con el meteorito que cayó en Mérida, sino es que eso, y que para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces ellos dicen que un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio y venir a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo como si fueran las 2 hélices del código genético. Y con la posibilidad, por toda la interacción extraterrestre que ha habido con la humanidad, de que ambos tiempos se junten en un solo tiempo. ¿Cuándo? El 22 de diciembre del año 2012. Esto lo he venido diciendo en los últimos años. Pues hoy, o sea, este año, 2009, el 3 de marzo, y ustedes lo pueden cotejar por internet, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, y el científico Carl Hogan declararon que, de acuerdo a unas señales procedentes de los confines del universo, y habían llegado a la conclusión de que vivimos como una especie de holograma, una especie de realidad virtual. Entonces esto no es extraño porque también es una conclusión a la que han estado llegando últimamente los físicos cuánticos y lo han estado plasmando a través de películas como qué es lo que rayos tú sabes, la madriguera del conejo y todo esto. Entonces esta información que ya tiene muchos años siendo transmitida por nosotros, de alguna manera nos, lo que nos dice es que no nos estamos acercando al fin del mundo, lo que nos estamos acercando es al final de los tiempos, y para que haya un final de los tiempos tiene que haber más de un tiempo. Ahora, yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá en Morren, Ganímedes, pero cuando volví a través de la luz, habían pasado escasos 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Uno de los muchachos venía de lado, pudo ver que de canto, el Sendra, era escaso milímetros, yo para él aparecía de la nada. Ahora, el grupo me preguntó, Sixto, ¿qué salud? ¿Dónde estabas? Preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, los 7 entramos al Sendra y todos vivimos experiencias similares. Ahora, hay distintos tipos de Sendra, unos que permiten una teletransportación física, otros una bilocación, estar en más de un sitio a la vez simultáneamente, un desdoblamiento astral consciente. Hay diversos tipos de Sendra puerta dimensional. Uh-huh. El asunto es que esta experiencia salió publicada en el primer libro de Benítez a fines de 1974, comienzo de 70, como los Sendra. Pues 3 años después que salió publicado, el cabo chileno Armando Valdés del regimiento Rancagua, un famoso caso, el cabo Valdés, el 25 de abril de 1977, él con un grupo de soldados estaba patrullando la zona de Putre, en Arica, frontera con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, cuando de pronto vieron una luz que encendió una colina. Entonces el cabo Valdés le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y el muy valiente fue y penetró en el interior de la luz. Y al cabo de 15 minutos, un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí, ellos no lo vieron salir de la luz, simplemente se materializó delante de todos ellos, con la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Sí, es así, es así. Pablo, te quería hacer una pregunta. Sí, un poquito más tecnológica la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez pudiste contactar con lectura de radar algún objeto, algún contacto así? Pues justamente nos estábamos haciendo un vuelo en avioneta sobre la laguna de Chapala, en Guadalajara, en México, cerca de Jalisco. Y desde el aeropuerto de Jalisco, Joel Joaquín, que era el radarista, amigo nuestro del grupo de contacto también, nos estaba monitoreando. Estábamos en la avioneta que dirigía el capitán Daniel Monraz. Estábamos sobrevolando la laguna donde continuamente se ven salir las naves. Y en ese momento Joel Marín nos dice, Daniel, Sixto, en este momento a ambos lados de las alas de la avioneta de ustedes hay 2 objetos en forma de disco. Entonces nosotros miramos porque esto era pues, a pleno sol. Y no veíamos ningún objeto, ni a derecha ni a izquierda. Sin embargo, en la pantalla del radar aparecía la avioneta y 2 lentejas que nos estaban acompañando, una izquierda y otra derecha. ¡Qué increíble! ¡Qué bárbaro! Ahora, eso lo puede decir el radarista del aeropuerto de Guadalajara, o sea, el aeropuerto de Jalisco, o sea, de Guadalajara. O sea, Joel Marín, estoy citando nombres propios. Existo. Y el capitán de vuelo, o sea, Daniel Monraz. Existo, te hago una consulta. Dentro de tu conocimiento y lo que se te ha ido informando a través de los años, ¿qué consecuencias puede generar para la humanidad el acelerador de partículas de que en este momento está sin funcionar, pero que se calcula que para los primeros días de nuestro verano, o sea para diciembre, enero, entraría en funcionamiento? ¿Generaría algún trastorno a nivel físicos? Bueno, primeramente, las últimas informaciones que yo había leído era que el 10 de septiembre, o sea, el año pasado, el 10 de septiembre, quisieron encenderlo. Sí. Pero al final se malogró. Y ahora habían amenazado con encenderlo nuevamente el 10 de septiembre, dentro de 3 días. Ajá. ¿Ya? Así que no sé si eso ha cambiado, porque hasta ahora yo he estado revisando las informaciones. Sí, viste, el comentario era de que iba a suceder en el verano, viste. En enero. Exacto. Pero yo lo que quiero saber, dentro de tu conocimiento, si eso puede generar algún inconveniente. Bueno, ahí hay una cosa que es importante que todos los radioyentes nos lo tengan en cuenta, ¿no? El acelerador de partículas lo que trata de reproducir es el Big Bang, la creación del universo. Exacto. Para eso hace ya varias décadas que han venido construyendo de forma subterránea, a 100 metros de profundidad, un laboratorio de 7 kilómetros de diámetro, donde la idea es lanzar partículas a través de una especie de corredor de imanes superenfriados a velocidades cercanas a la luz, generando energía superior 100.000 veces a la del núcleo del Sol. Esas partículas correrían, impactarían entre sí, y al impactarse, pues se producirían partículas, otras partículas exóticas, que serían las que acompañaron la creación del universo. Y lo que pretenden realmente es reproducir lo que se llama el bosón de Higgs, el momento en que las partículas comienzan a adquirir masa. ya procesan, o sea, entran en un proceso de diferenciación, propiamente así decirlo. Entonces le llaman a esto la cerbatana atómica. Está construido en la frontera entre Suiza y Francia, ha costado miles de millones de euros, y es curioso que entre los países que lo han financiado está la India, con todos los problemas económicos y de pobreza que tiene, y se pone a financiar cosas como esa. Sí, sí. Ahora, el asunto es que ya los científicos, como Irina Borbolovich del Instituto de Steklov de Moscú, han advertido del peligro que existe de que se pueden formar microagujeros negros que, en vez de reciclarse, crecerían y podrían tragarse al planeta entero, aplastándolo. O simplemente podría aperturarse un portal dimensional que hiciera desaparecer nuestro planeta y lo haría desaparecer en otro tiempo y en otro espacio. Sí, por lo menos hay científicos que dicen que por lo menos Europa desaparecería. Bueno, existe también el peligro de que se creen un tipo de partícula, ¿ya?, que lo que harían sería hacerle perder a todo el resto de átomos del planeta su información y convertirían al planeta en una especie de gelatina informe de materia extraña. Pero según los científicos, no importa que el planeta se pueda convertir en gelatina, se aplaste o pase a otra dimensión. Que es tan importante e interesante el proyecto que vale la pena el riesgo. Por favor, estamos poniendo en juego la vida de 6.500 millones de individuos y todas las especies animales del planeta. ¿Con qué derecho se ponen a hacer esas barbaridades, habiendo tantas otras prioridades? ¿Qué hay de verdad de que el año pasado, cuando la iban a poner en funcionamiento, una flotilla de ovnis estuvo arriba del lugar y fue un cable nomás? Existe el peligro de que haya un atentado de gran magnitud contra Barack Obama, que quieran eliminarlo a él y a la gente que lo rodea, instaurar una especie de gobierno mundial militar y tenebroso, incluso para evitar realmente revueltas populares, soltar virus mucho más mortales y mortíferos de los que han soltado últimamente, sacados obviamente de laboratorios y todo. Entonces, estos meses de septiembre y octubre son meses muy problemáticos, muy tenebrosos. Es muy grave lo que estás diciendo. Sí, ciertamente que sí. Ahora, eso de que hayan habido intentos de asesinato ya de Barack Obama, ya lo ha habido. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó ahí con el avión Air Force One, ya en la ciudad de Manhattan, en la ciudad de Nueva York? Sí. El avión tuvo que esconderse porque estuvieron persiguiendo sus propios cazas F-16, ya como queriendo abatirlo, y si no hubiera sido por la cantidad de gente que con sus móviles o sus teléfonos celulares o con cámaras fotográficas y fílmicas filmaron realmente la persecución del avión Air Force One queriendo derribarlo, sus propios cazas, pues no hubieran en ningún momento tomado o sacado la noticia. Y sin embargo, si salió CNN, no le quedó más remedio que tener que hablar de eso, que había sido un ensayo, que había sido una especie de experimento, ¿no? O sea, pero sin haberle avisado ni siquiera al presidente. Bueno, entonces estamos viviendo un momento muy duro y muy difícil. Estamos realmente en la llamada cuenta regresiva. Sí, así es. Estamos a 3 años y poquito del gran parto planetario, y a alguien no le interesa de que la humanidad llegue a nacer a ese estado de conciencia superior y diferente y nuevo. ¿Qué piensas con respecto a esa fecha? Bueno, yo lo que digo es que el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar, de hecho ya se está transformando. Lo que va a pasar en estos 3 años ya es que se van a acelerar los cambios climáticos, va a haber una gran liberación de información por gobiernos y las religiones. Lo he venido diciendo en los últimos años, ya vieron ustedes lo que pasó este año, que el gobierno danés liberó 15.000 documentos secretos de encuentros de militares daneses con ovnis en Groenlandia y en Dinamarca. El gobierno del Canadá, el primer ministro Stephen Harper, dio la autorización para la liberación de 9.500 archivos secretos de encuentros de militares canadienses con ovnis, ¿no? Después el gobierno británico, 1.200 documentos secretos, en donde el Ministerio de Defensa británico acepta que muchas de las observaciones no han sido de luces, sino de verdaderos gigantescos objetos de forma de diamante, ¿no?, por la que nadie se pueda confundir. Entonces, todo ese tipo de cosas están ocurriendo. Así que, porque lo único que puede asegurar, reitero, de que la humanidad pueda acompañar el tránsito dimensional natural del planeta hacia esa otra dimensión, hacia esa otra realidad, es el acceso a la información. Así que en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, va a haber una gran liberación de información y eso va a producir una verdadera catástrofe. O sea, bueno, catástrofe de hecho, ya el FBI está dando a conocerle el tema de la mutilación de ganado. O sea, que estuvieron involucrados desde hace muchísimos años con el tema y ahora prácticamente por medio del FOIA lo están desclasificando. pero ya vieron ustedes también lo que pasó este año con respecto a lo que dijo Edgar Mitchell, sí, el último astronauta que pisó la Luna en 1971, sí, Apolo 17, sí, que declaró que los extraterrestres existen y el gobierno no quiere liberar la información, y lo que después se dijo con respecto a las filmaciones de todo lo que estaba clasificado del Apolo 11, videos, audios y fotografías, sí, los videos originales del Apolo habían sido reciclados, los habían borrado y habían grabado encima, como, sí, como si hace 40 años hubieran filmaciones reciclables o borrables para poner algo encima. O sea, hace 40 años que yo sepa eso no existía. No, desde ya que no. De que la NASA está con un presupuesto tan bajo que necesita reciclar las imágenes originales, por favor, Dios santo, además era patrimonio de la humanidad. En el año 2006, ustedes recuerdan el año 2006, el tremendo escándalo ante la presión del público y de la prensa por si realmente habían llegado a la Luna o no habían llegado, que sí llegaron a la Luna. Sí, pero por supuesto. El rumor de que de pronto no llegaron, entonces tampoco hubo con ovnis en la Luna, pues si no llegaron, tampoco hubo contacto. Entonces, recuerdan ustedes que en el año 2006, esto salió en el primer plano de todos los periódicos de la Argentina y a nivel mundial, de que la NASA decía que 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11, audios originales, videos, fotografías, habían desaparecido inexplicablemente del Archivo Nacional de los Estados Unidos, donde ahí no se pierde ni el tiempo. Es verdad, es verdad. ¿Cómo puede ser posible que hubiera desaparecido eso? Sisto, decime, en lo referente al planeta Marte, esas famosas fotografías que, según algunos estudiosos, haciendo un análisis profundo, determinaba que en realidad estaban todas pintadas por la NASA y que aparecían unas aparentes ciudades. ¿Qué hay de realidad de eso? Bueno, las fotografías originales tomadas justamente ya por las ondas Vikingo, ¿no? Muestran realmente un rostro gigantesco, pirámides y lo que parece ser ruinas. Cuando posteriormente la NASA ha colocado ya fotografías como las del rostro, pero disipado, diluido, la foto esa sí se ve claramente trucada por la NASA, obviamente. Uh-huh. Dice que la bombardearon la cara esa. No, yo, o sea, mayormente, yo pienso que el rostro sigue estando ahí. Lo que pasa es que, ¿quién puede constatar que esa foto que colgó en la página web de la NASA, con el rostro ya diluido supuestamente por las tormentas de arena, es la fotografía real de cómo está en la actualidad? O sea, tenemos nosotros que creer en lo que ellos nos dicen, porque ellos tienen la sartén por el mango. Claro. Si la política del gobierno es ocultar la información, pues nosotros... ¿Sabes qué pasa? Que ¿cómo hacen para recorrer todo el mundo? Acá nuestro país de punta a punta, por favor, en cada provincia... Pero por favor, precisamente, ¿tú has visto el tamaño que tienen las embajadas norteamericanas en todos nuestros países? ¿Tú has visto las maniobras conjuntas que hacen y con toda la tecnología que se desplaza y todo en maniobras conjuntas con nuestros ejércitos? ¿Tú crees que ellos no pueden actuar libremente con helicópteros y ya no se escuchan? Es curioso que el testimonio que da gente, tanto en México, en el Uruguay, o en España, o en Argentina y todo, es de que días antes que aparezca el ganado mutilado se ha visto sobrevolando las zonas extraños helicópteros, ya que no producían sonido, ya, y que son, por la descripción, los típicos Cobra o Apache norteamericanos. Bueno, lo que pasa es que acá últimamente tenemos cualquier cantidad de mutilación de ganado, y yo te puedo asegurar de que no hemos visto ni un solo helicóptero negro ni de ningún color. O sea, volar un helicóptero acá es como que hay una fiesta. Mira, parte también del asunto es el sistema, el mecanismo que ellos tienen para poder realmente rociar todo tipo de gas para que la gente no escucha ni vea nada, ni sienta nada, se adormezca y todo. O sea, recuerda tú, Allen Heine asesoró la película Encuentros Cercanos de la Tercera Fase, el tercer tipo, sí, que dirigió justamente Steven Spielberg. ¿Recuerdas cuando lanzan el gas y el ganado está tirado en la carretera y todo? Sí. Que realmente se sabe que precisamente Argentina es uno de esos países calientes para la observación del fenómeno OVNI. Entonces, ¿qué mejor manera que asustar a la gente y alejarla de la investigación seria? Te reitero, es como cuando lo del supuesto pacto secreto entre los extraterrestres grises y el gobierno norteamericano. O sea, ¿para qué estos seres con alta tecnología van a venir a ponerse en evidencia haciendo un pacto secreto con un gobierno de la Tierra, cuando ellos, si quisieran llevarse gente o animales, lo hacen sin pedir permiso a nadie? ¿Y para qué van a venir a llevárselo de los Estados Unidos, donde el escándalo sería mayúsculo, pudiendo llevarse 1 millón de personas de la China, de la India, del África, que si desaparece tanta gente nadie lo nota porque hay tanta gente? Bueno, pero ¿no te parece que siendo un ser humano algo se tendría que ver, alguna persona en el campo tendría que ver que esto se realiza? Porque se han hecho vigilias, he estado en congresos internacionales en Europa y todo, donde los expositores, muchos de ellos incluso periodistas, ya han confirmado precisamente la observación por parte de campesinos, agricultores, de helicópteros sobre la zona, y aparte también del uso de gas para adormecer a la gente, como para poder hacer y deshacer sin que nadie se dé cuenta, y siempre con la intención de meterle miedo. Ya te digo, si yo fuese extraterrestre, ya, y que no lo soy, pues simplemente no sé. Ahí, mira, pues es una cuestión de sentido común y de lógica, precisamente. Bueno, sí, la verdad que sí, pero no estoy tan de acuerdo con eso. Te digo porque nosotros estamos... Tú decías al principio lo importante de la diversidad de opiniones. O sea, yo no soy dueño de la verdad. No, por supuesto. Pero nosotros estamos involucradas, junto con mi hija y todo el equipo de Visión OVNI, con el tema de la mutilación desde el año 2002. Y te puedo asegurar que hemos hecho vigilias. Hemos visto las luces de color naranja que van rodando por los campos y al otro día aparecen los animales mutilados. O sea, y no hay ningún helicóptero, son luces como las que estamos viendo permanentemente acá en Victoria. Pero tú dices que no son helicópteros porque no se escucha a los helicópteros. Hay helicópteros del gobierno norteamericano que no producen sonido alguno. No, está bien, pero el tema es de que nosotros estamos viendo las luces. Son luces. Es que de noche solamente vas a ver luces. Tú nunca vas a ver un helicóptero con hélices y todo si no produce ruido. Sin embargo, fíjate que los peones de campo saben cuando un animal va a ser mutilado, porque cuando llevan a la guada a tomar agua a todos los animales, al ganado en conjunto, hay uno que se va retrasando como que está narcotizado. Entonces esa persona que está acostumbrada a ver lo que pasa en el campo, ya sabe de que ese animal de alguna manera va a ser mutilado, y cuando vuelve a buscarlo ya está muerto y está mutilado. Y él no dejó de verlo y en ningún momento vio absolutamente nada que lo hiciera. Pero yo te puedo avisar, o sea, yo te podría decir, esa es mi teoría particular, que esta persona ha vivido lo que se llama missing time, tiempo perdido. Tiene horas de su vida que no lo recuerda conscientemente. Sí, puede ser también. Si hiciéramos un retroceso hipnótico y todo, revelaría realmente lo que vio y que lo tiene guardado a nivel del subconsciente. Sí, podría ser también, pero no sé. Es algo que nos tiene de cabeza. El tiempo lo va a poder demostrar. O sea, el tiempo te permitirá corroborar las cosas. Sí, seguramente que sí. ¿Le puedo hacer una pregunta, Sisto? Sí, Daisy. Daisy te va a hacer una pregunta. Sisto, hablando de comunicación, de información, que no sabemos de clasificarla, con respecto a los círculos en el campo, estamos... capacitados, ¿qué se sabe con respecto a ellos? Muchos dicen que es geometría sagrada, euclidiana. En realidad, ¿nos estamos comunicando, nos están diciendo algo con respecto a lo que va a pasar en la Tierra? ¿De cross circles? Sí, bueno, los aerolíneos empezaron a aparecer a fines de los años 70 en Australia. Y en la actualidad, pues, se extiende por más de 25 países. Siempre sobre campos de cereales. Sí. ¿Y por qué? Porque una dieta alimenticia basada en cereales integrales puede revertir la mayoría de enfermedades que uno mismo se crea por una inadecuada alimentación. Ahí hay un primer mensaje. Excelente. La importancia de una dieta alimenticia basada en cereales integrales que te refuerza todo el sistema inmunológico, o sea que tienen cantidad de magnesio. Recordemos que hace 80 años atrás 100 gramos de pan tenían 100 miligramos de magnesio. Hoy no llegan ni a 5 miligramos. ¿Por qué? Porque la intención es que la gente se alimente mal para luego toda la industria farmacéutica beneficiarse de esto. Sí. Entonces, se está diciendo que reforcemos nuestra dieta alimenticia basada en cereales integrales. Eso por un lado. Ahora, las figuras son verdaderos mandalas, activadores de la conciencia humana. Son geometría sagrada. Sí. Y aparte de las figuras de geometría sagrada, hay muchas de estas figuras que están relacionadas con los acontecimientos mundiales. Son un lenguaje geográfico, simbólico. Están concatenadas. Prolífico. Que están dando mensajes a todos. Sí. Sí, sí. Ya, y algunos de ellos están relacionados con el gran parto planetario, con la sincronización de los tiempos, con las profecías mayas, con todo, es impresionante. Sumamente ahora, relevante. Ahora, nadie puede negar de que algunos casos son fraudes. Ahora, ¿cómo se sabe cuándo son fraude y no? Hay una diferencia muy grande. Claro, porque las espigas no están rotas, sino dobladas en espirales dentro de la figura y con una extraña mutación en los cristales de los grandes de las espigas, lo cual demuestra que hubo un desplazamiento magnetismo, una radiación que afectó a las plantas. Bueno, también ahí se ven las esferas revoloteando sobre los campos cereales e imprimiendo en fracciones de segundos estas figuras. Bueno, Sixto, hemos llegado, ya nos pasamos de la hora, pero la verdad que estuvo tan interesante el haberte tenido en nuestro programa, fue realmente un placer, créeme, y se va a volver a repetir seguramente, porque estamos absortos con todos tus conocimientos y con todo lo que puedes transmitirnos. Creo de que fue muy beneficioso para que la gente entienda de tu propia boca quién es Sixto Paz, y a mí la verdad que me congratulo por haberte invitado a poder expresarte como lo has hecho. Pues te lo agradezco a ti infinitamente y recordarles a todos los radioyentes que Sixto Paz también tiene 13 libros publicados, algunos ya traducidos al italiano, otro al inglés y otro al alemán, que si entran a Amazon Books o Barnes & Noble van a encontrar estos libros míos, y sino también en la Argentina, pues este último libro, que es Extraterrestres, abriendo los ojos hacia la otra realidad, y que siempre estaremos a disposición de ustedes, compartir con ustedes, y te agradezco muchísimo realmente el que me tomaras en cuenta para que pudiera aportar mi granito de arena. No, por supuesto que sí, para nosotros ha sido realmente un placer. De mi parte te saludo, un enorme abrazo, aunque sea por el éter, y muchísimas gracias por haber compartido esta hora y media con nosotros. Acá te saludan el resto del equipo. Sixto, sinceramente un gustazo haberte escuchado y todo lo que nos has informado. Sinceramente, vuelvo a ser reiterativo, es un gusto escucharte a vos. Bueno, Daisy se despide. Pues gracias infinitas. Bueno, buenas noches y esperando otro encuentro. Y bueno, encuentro también como extraterrestre. Naturalmente. O con terrestres extra. Exacto. Bueno, Sixto, la verdad quedaron muchas preguntas al tintero, pero el tiempo en radio es como en televisión, es tirano, así que en el próximo encuentro habrá otras preguntas para hacer. Buenas noches. Pues muy buenas noches, muchísimas gracias, un gran abrazo para la Argentina. Muchísimas gracias. Es amoroso. Bueno, la verdad es que ha sido un gusto tremendo poder acercarles por estos micrófonos nada menos que a Sixto Paz Wells, una persona, como yo les decía, a veces criticada, muchas veces la gran mayoría amada, pero realmente haberlo escuchado para mí fue un gusto enorme, lo tengo que reconocer. Y yo sigo diciendo, como decía mi hijo Marcelo, para mí es extraterrestre de verdad. Sí, sinceramente, este programa no ha tenido desperdicio. Sixto, como siempre, nos llena de información. Y como decís vos, Silvia, ¿será extraterrestre? Para mí sí, porque habla y habla y no se equivoca. No. Y todo tiene coherencia lo que dicen. Para mí es extraterrestre. No, y aparte que tiene mucho conocimiento, no se olviden que es una persona que recorre el mundo y tiene información absolutamente de cada uno de los países a los que visita y es recibido de esta forma, o sea, es una persona, como les digo, muy amada y le abren las puertas en el mundo entero. Así que bueno, hemos llegado al final de nuestro programa agradeciendo muchísimo a Manuel Salinas el haberme permitido extendernos un poco y a nuestro queridísimo Sebastián. Pero antes que nada, yo les pregunto, ¿alguien vio la película Cuenta Regresiva? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo la tengo. Yo también. Original la tengo. Mírenla a todos los oyentes. No tiene desperdicio, da un poco de miedo. Igual. Y el final, el primer día que la vi, el final no me lo esperaba. Hablando del 2012. Yo esperaba algo de religión y apocalipsis, que tiene no lo esperaba. No, sí, de verdad. Quedé con la boca abierta. Imperdible, de verdad que Aparte, Nicolas Cage, un actorazo como siempre. Perfecto. Un capo. Muy bueno, un capo, totalmente. Bueno, será hasta el próximo lunes. a las 22:30 por FM Libertad con Visión OVNI.